El último intento de toma de terreno, ocurrido el pasado fin de semana en la comuna de Peñalolén, no hace más que poner de manifiesto el grave conflicto entre las agrupaciones de allegados y el gobierno de Michelle Bachelet. Este último intento se suma a la magia ocurrido a mediados de marzo, el mismo día del cambio de mando presidencial, y a las múltiples marchas realizadas por el centro de Santiago. El problema de los allegados y de las políticas habitacionales en general se ha transformado en uno de los principales dolores de cabeza para los gobiernos de la Concertación, que a pesar de realizar múltiples esfuerzos no han podido dar una solución definitiva al problema. La vivienda sigue siendo un ícono de la desigualdad en Chile, un país donde unos pocos viven cómodamente en grandes edificaciones, mientras muchos son relegados a los peores terrenos y ubicados en construcciones escandalosamente pequeñas y de mala calidad. La misma Bachelet, durante su campaña, se refirió al problema diciendo que los pobres se ven obligados a habitar los suelos de menor valor económico, con graves carencias de equipamiento y alejado de sus centros laborales. Todos estos problemas se agudizan en el caso de los allegados, que por lo general viven en extremas condiciones de hacinamiento, donde lo común es que un terreno sea compartido por 3, 4 o incluso más familias. Tomando en cuenta los datos del último censo, donde se muestra un incremento de cerca de 50.000 allegados en un periodo de 10 años, los dirigentes de las distintas agrupaciones insisten que han sido sistemáticamente postergados por las políticas de la Concertación. Por su parte, el gobierno se defiende aduciendo que ha habido grandes avances en materias habitacionales, tomando como escudo la reciente asignación de casas para las más de 1.800 familias de la antigua toma de Peñalolén, además de resaltar que en 25 años se han construido más de 500.000 de viviendas sociales. Sin embargo, Lautaro Huanca, líder del movimiento Allegados en Lucha, insiste que las 26.000 viviendas sin deuda que este año pretende entregar el gobierno no serán suficientes para paliar el problema, pues según sus propias palabras, en muchas comunas hay 10.000 o más familias esperando un techo. Según cifras no oficiales, se estima que el déficit habitacional en nuestro país llega a 500.000 viviendas y de las construidas más de 300.000 requieren urgentes reparaciones. Pero ciertamente el problema de los allegados va mucho más allá de la entrega de una casa, pues nadie se quiere mover de la comuna donde está para pasar a la periferia. Una pobladora alega que con los 280, o en el mejor de los casos, 320 UFs de subsidio que se le otorga, no le alcanza para comprarse un terreno en su comuna y quedarse en una casa digna. No alcanza, porque gran parte de ese dinero va a parar a manos de los dueños y especuladores de terrenos o de las inmobiliarias que hacen negocio de nuestro derecho, dice Lautaro Huanca. Uno de los principales problemas es que los dueños especulan con el valor de sus terrenos, mientras que el gobierno no tiene la capacidad o voluntad para regular los precios, siendo la expropiación una vía raramente utilizada. Como se ve, la solución definitiva parece estar muy lejos de llegar. Mientras tanto, el gobierno llama a seguir las vías legales de postulación, a la vez que muchos alegan estar cansados de esperar.